Decíamos que entonces aparece esta cuestioncita anterior. Santo Tomás empieza por el derecho como objeto de la justicia, porque el objeto de la justicia tiene características particulares que lo diferencian del objeto de otras virtudes. El derecho, etimológicamente, viene de jus, la palabra latina, que a su vez tendría la raíz. Dos palabras sánscritas, la palabra ju, de donde viene en el latín iugum et iungere, es decir, uncir, yugo, que sobre todo expresa la idea de vínculo o de obligación contenida en el derecho. Y también la palabra yo, Y-H-O, de donde viene ius, iovis, iovis, Júpiter, en latín, y significa algo santo, sagrado, que procede de la divinidad. O sea, es una etimología que nos indica dos elementos muy importantes del derecho. Es decir, una obligación que tiene algo de sagrado en cuanto que es procedente de la divinidad. Decimos que la etimología de las palabras muchas veces es sumamente importante. Cita en el artículo primero de la cuestión 57 también a San Isidoro: ius dictum est quia est iustum. Se llama ius, se llama derecho, porque es algo justo. El derecho es algo, digamos, de alguna manera primario. Es decir, resulta difícil de definir. Más que definirlo, se lo puede describir, como suele suceder con los conceptos primarios o elementales. En esta descripción, yo había terminado citando en la clase anterior los artículos de Mazzini y de Piper en Micael. En Liberación y Derecho es un artículo que se refiere al fundamento del derecho y muestra cómo ese fundamento, a través de un proceso, se ha ido destruyendo. Es el análisis muy bien hecho en el tema de la justicia y del derecho de lo que podemos llamar el proceso de la revolución anticristiana, es decir, la apostasía sobrenatural y natural de Occidente. Esa apostasía o esa ruptura del orden cristiano, que es un proceso de siglos, se ha ido dando en diversos terrenos. En el orden de lo religioso, a través de esas negaciones que señalaba el Papa Pío XII, la negación de la Iglesia con el protestantismo, la negación de Cristo con el deísmo masónico y la negación de Dios con el marxismo. En el orden filosófico, a través de todo el proceso que lleva desde Descartes hasta el idealismo de Hegel o hasta el materialismo de Marx. Son pasos sucesivos. Y así uno puede analizar este proceso en el orden político y en otros órdenes. Aquí está en el orden del derecho, donde la destrucción del derecho llega por la negación del fundamento. El fundamento en el orden cristiano del derecho es lo sagrado. Es decir, Dios es el primer fundamento del derecho. Y todos los derechos en última instancia se fundan en Dios, que ha creado al hombre con esta naturaleza, etc. Se empieza por destruir eso, se recurre a una ley natural, se niega la ley natural, el derecho llega a la arbitrariedad más absoluta, como en el marxismo. Es bueno todo aquello que sirve para el triunfo en la lucha de clases del proletariado. O si no, a una declamación de derechos que no tienen ningún fundamento. El artículo de Piper, Los derechos humanos, mira lo que señalaremos enseguida, la tendencia actual de hacer primar el derecho subjetivo sobre el derecho objetivo. También es algo muy importante. Y precisamente, describiendo así el derecho, podemos decir que el concepto de derecho puede o tiene tres significados principales que tienen su importancia. En primer lugar, el ius, al cual se refiere primariamente Santo Tomás, es el derecho objetivo, es decir, lo justo, lo que es debido estrictamente a otro como cosa suya y que puede ser una cosa o acción. desde el salario justo hasta el respeto por la vida del otro, por la familia del otro. Un adulterio es un pecado no solo contra la castidad, sino contra la justicia, porque no se respeta la mujer del prójimo. Es el derecho objetivo. El derecho tiene un fundamento objetivo. Como consecuencia de este derecho objetivo, se puede hablar de un derecho subjetivo. El derecho objetivo es lo que es debido de suyo a una persona, lo que yo debo al otro. Perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Definición de la justicia indicando el objeto. El derecho subjetivo, fundado en el primero, es la facultad moral de poseer, de hacer o de exigir algo como propio. Si objetivamente yo tengo este derecho, puedo reclamar ese derecho, es decir, lo que me corresponde. No es una distinción sin importancia. Enseguida lo señalaremos. Y en tercer lugar, el derecho normativo, es decir, la ley o el conjunto de leyes que determinan lo que es justo. Es lo que a veces se llama el derecho. Cuando uno dice, ¿vos qué estudias? Estudio derecho. Hay un texto de derecho, hay una facultad de derecho. Eso es el estudio del conjunto de leyes que en una nación, por ejemplo, rigen el comportamiento de los ciudadanos, es decir, o especifican o concretan el derecho. La relación entre estos tres derechos es muy importante. Actualmente hay una tendencia a hacer primar el derecho subjetivo sobre el derecho objetivo. Y otra tendencia a considerar como derecho solamente el derecho normativo. Y las dos están muy extendidas y tienen consecuencias gravísimas. Veíamos hace un rato los distintos conceptos de justicia. Resumiéndolos en orden a lo que estoy diciendo, podríamos decir que el concepto primero de justicia es esa relación a lo divino, es ese Dios que es justo. Esa santidad en aquel que sigue a Dios y que es fiel a Dios. Eso es lo que prima, no exclusivo, pero lo que prima en la Escritura. En los padres, sobre todo en San Agustín y en general en la patrística, se entiende la justicia relacionada con el concepto paulino de justificación. San Agustín entendía la justicia como el orden interior en el hombre, en sus facultades. Por el cual, Santo Tomás retoma esto también, por lo cual en el hombre hay un orden en el cual lo inferior está sujeto a lo superior. La pasión y el instinto a la voluntad a la inteligencia y el conjunto a Dios. Esa es la justicia en el hombre. El pecado original, ¿qué hace? Rompe el orden de la justicia, haciendo que lo inferior se rebele contra lo superior. En Santo Tomás aparece la justicia en sentido estricto, dar a cada uno lo suyo, es decir, su derecho, pero primando, por un lado, el aspecto social, la justicia es virtud que funda mi relación al otro, y por otro lado, el aspecto objetivo, que tiene relación con el deber. En el mundo contemporáneo se da, decíamos, una primacía al derecho subjetivo, que destruye la relación social y crea el individualismo y el subjetivismo del derecho. ¿Qué significa esto? Que al derecho objetivo, es decir, lo que me corresponde de suyo, por mi propia naturaleza, por la voluntad de Dios, prima el derecho a reclamar lo que me corresponde. ¿Qué es lo que pasa cuando se habla de derechos humanos? De los derechos del niño, de los derechos del trabajador. ¿Cómo se entiende la palabra derecho? Primando el derecho subjetivo. O sea, el derecho es lo que a mí me corresponde. El derecho es el derecho que yo tengo para exigir que me paguen, para exigir que me den, para exigir que me respeten, para exigir que estas ventajas, para exigir tal otra cosa. Y si lo que prima es eso, no lo objetivo, sino lo subjetivo, Y aparte de eso, se rompe el fundamento del derecho, eso que lleva a un subjetivismo, donde cada uno, el derecho pasa a ser lo que cada uno cree que a él le corresponde, lo que cada uno quisiera hacer que le corresponda. Ahí es donde entramos en una relativización total del derecho. Y como cada uno mira su derecho, es decir, lo que me deben a mí, lo que me tienen que dar, lo que me tienen que pagar, eso lleva a que la sociedad se disgrega. Se disgrega en una serie de individuos que creen que están llenos de derechos y que no tienen ninguna obligación. Se pierde la dimensión social y se pierde la dimensión objetiva. Se pierde el sentido de la virtud, porque cuando prima el derecho objetivo, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la virtud de la justicia. Perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, lo que yo tengo que mirar en el derecho no es primero qué es lo que me tienen que dar, sino lo que yo tengo que dar. ¿Qué es lo que yo tengo que dar al otro? Justicia, trabajo, respeto, etc. Pero pone el primer acento sobre la obligación personal de dar y no sobre el derecho de recibir. Ese es el concepto de Santo Tomás. Cuando se mira el derecho objetivo, lo primero que tengo y lo que funda lo otro. ¿Por qué? El derecho de exigir está fundado en la obligación de dar. Y está unido al deber, después lo podría decir él. Porque el derecho nace del deber. Podría resumir, parafraseando un poco a Castellani cuando pone, cuando él se burla de la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Uno podría decir, ¿cuál es el primer derecho del hombre? El primer derecho del hombre es cumplir con su deber. Y el segundo es a que le den un garrotazo en la cabeza si no lo cumple. Es decir, primero es el deber. Y porque tengo el deber de, tengo el derecho de aquello que necesito para cumplir con mi deber. Pero aquí eso desaparece. El derecho es una exigencia personal, subjetiva, que se transforma fácilmente en egoísta, que pierde su fundamento y que destruye el orden de la sociedad, cayendo en el más absoluto individualismo. Por eso es que la relación entre estos conceptos de derecho son muy importantes. Y el tercero es lo del derecho normativo. El derecho normativo es el conjunto de leyes dictadas por los hombres. Pero ¿qué es lo que hay aquí? Si ustedes recuerdan el Tratado de la Ley, se relaciona con eso, cuando están las distintas clases de ley en las cuales hay una participación de la ley eterna, de la ley divina, de la ley natural en el hombre y de la ley positiva humana. Pero la ley positiva humana, ¿qué pasa? Depende de la ley natural. La ley positiva humana puede, en primer lugar, afirmar la ley natural, no matar. Dice la ley natural. La ley humana dice, el asesinato es un crimen que tiene tantos años de prisión, pero confirma la ley natural. O puede especificar la ley natural. La ley natural dice, incluso en las leyes más, que algunos dicen meramente positivas, que no son así. La ley natural dice, tengo que respetar la vida del otro. La ley positiva, ¿qué hace? Pone, por ejemplo, normas de tránsito para que uno no pueda manejar drogado o para que respete los semáforos. Pero en última instancia, ¿eso qué hace? Especifica la ley natural. ¿Es de ley natural que el semáforo sea rojo o verde? No. Pero es de ley natural que uno tiene que vivir en comunidad, respetar la vida del otro, respetar el orden. Es decir, la ley humana especifica y confirma la ley natural. Pero no puede ir en contra de la ley natural. Si la ley natural me dice que el aborto es un asesinato porque hay vida desde el primer momento de la concepción, una ley humana que permite el aborto no es ley, tiene apariencia de ley, pero es una iniquidad, como señala Santo Tomás. Es decir, ninguna ley de los hombres puede cambiar el derecho natural. Puede confirmarlo, concretarlo y especificarlo, pero está como dependiendo en un orden de participación. Si va en contra, ese orden de participación se rompe. Eso es lo que pasa aquí. Cuando se entiende como ley el conjunto de leyes dictadas por los hombres sin fundamento en el derecho objetivo, entonces la ley puede determinar cualquier cosa. Puede transformarse en fuente de injusticia. No depende el derecho normativo del derecho objetivo. Eso es lo que se llama, tratado de la ley, el ius positivismo, que se opone al ius naturalismo, teoría del derecho positivo en contra de la teoría del derecho natural, y que es lo que normalmente se enseña en todas las facultades de derecho. En cualquier facultad de derecho, República Argentina, ser ius naturalista, es decir, sostener la existencia de una ley y de un derecho natural que priman sobre el derecho positivo, es ser un bicho raro, un retrógrado, un tipo desfasado totalmente. O sea, la ley es lo que dicta los hombres, y el derecho es el estudio de esas leyes dictadas por los hombres. El principal exponente de esto es el señor Kelsen, en su famoso libro La teoría pura del derecho, donde define el derecho así como el estudio de las leyes hechas por los hombres. Entonces es la ley lo que determina si es bueno o si es malo. En el manualito ese sobre el aborto que existe por ahí, hay una fotografía de un médico inglés haciendo experimentos con un feto vivo, que aparece colgadito ahí de unos alambres adentro de un coso de vidrio. Cuando el tipo le dicen, ¿pero cómo? Bueno, para la ley, ¿qué tiene de malo? Para la ley es material de descarte destinado al incinerador. Es decir, para la ley humana no es un ser humano, entonces se lo puede usar para hacer experimentos o para utilizar las células vivas, el colágeno, para hacer cremas de belleza para las mujeres. ¿Por qué? Porque la ley dice es material de desecho, no es una persona. Esa es la consecuencia cuando la ley humana se independiza de su fundamento en la ley natural y en última instancia en la ley divina. Eso es lo que pasa cuando el derecho normativo prima sobre el derecho objetivo. Ese niño, incluso abortado, es una persona como sujeto de derechos y algunos de esos derechos son absolutamente inviolables. Es lo que pasa cuando se habla de derechos humanos, lo cual es una tautología, es decir, una repetición al cuete. Derechos humanos, derecho de la persona humana. La persona humana, es decir, el hombre, es el único sujeto de derechos. No hay otro. Entonces, decir derechos humanos no tiene sentido. Los animales no son sujeto de derecho. Se puede hablar de derechos de los animales. Y si la ley puede exigir cierto respeto a los animales, es por el hombre que puede hacer un mal uso de eso y no por el animal en sí mismo. No se puede hablar de los derechos del árbol. Bueno, y todo esto porque es lo que podemos mirar si hacemos una referencia al fundamento del derecho. ¿En qué se funda el derecho? Decíamos recién, el primer derecho del hombre es cumplir con su deber. Y el segundo es que le den un garrotazo en el mate o una patada no sé dónde si no lo cumple. ¿Por qué? Porque el fundamento próximo del derecho es la naturaleza humana. Es lo que se podría llamar la dignidad y la inviolabilidad de la persona. Dios creó al hombre con un fin. Y ese fin para el hombre es obligatorio. Toda persona es inviolable en cuanto que tiende hacia su propio fin, señala Santo Tomás en la Contra Gentes, libro 3, capítulo 112. En cuanto que el hombre está obligado a tender hacia su fin, tiene derecho a todas aquellas cosas que él necesita para tender hacia su fin. Es decir, el deber, esta naturaleza inclinada hacia ese fin, hace que el hombre tenga derechos. El derecho nace del deber. El acento tiene que estar puesto, y precisamente es todo lo contrario de nuestra época, sobre el deber más que sobre el derecho, sobre el derecho derivado. El hombre, decimos, es el único sujeto de derechos, porque es un ser inteligente, tiene un alma espiritual que lo hace capaz de conocer y de caminar libremente hacia su fin, no guiado por el instinto, ni por las leyes de la naturaleza como los astros o las plantas. Es un ser incomunicable, es decir, cada ser es un ser único, el carozo de su persona. Tiene un fin propio al cual se ordena por sí mismo. El hombre no puede ser usado como un medio hacia el fin. Entonces, el derecho, el fundamento del derecho, es en la naturaleza humana la facultad inviolable que el hombre tiene de dirigirse hacia su propio fin y de disponer los medios necesarios para ello. Aquí es donde se fundan los derechos del hombre, ¿eh? Es decir, del único que es sujeto de derechos. Porque el hombre tiene que dirigirse hacia ese fin. Y bueno, entonces el hombre tiene que... El hombre tiene una vida. El hombre tiene una vida que no es simplemente una duración. Esa vida merece un respeto. El hombre tiene necesidad de trabajar para vivir, para mantener su familia. Entonces de ahí nacen los derechos de la familia, de ahí nace el derecho al trabajo. Es decir, no se puede obstaculizar al hombre. El hombre tiene derecho a los medios que necesita para alcanzar hacia el fin. Pero eso nace de su deber, del deber del hombre de mantener una familia, de educar a los hijos, de llevar esa familia adelante. Y bueno, de ahí puede nacer el derecho al salario digno, de ahí puede nacer el derecho al salario familiar, de ahí puede nacer el derecho a la vivienda, de ahí puede nacer el derecho a que se lo respete, a que se lo respete en su legítima libertad, a que se lo respete en su persona, a que se lo respete en su fama, en su honor, en su vida, porque el hombre necesita de esas cosas para llevar una vida ordenada y adecuada a su fin. Es algo que debería ser casi evidente. Se pueden distinguir en eso, por supuesto, de acuerdo a los distintos deberes, de los distintos niveles de lo que es una vida humana, se pueden distinguir determinados tipos de derechos. No todos los derechos tienen la misma densidad. No puede decir que ese feto que está por abortar, o que ese niño Down, tiene derechos inviolables que ninguna ley le puede quitar. Y sobre todo su derecho a la vida. No tiene derecho a votar, por ejemplo, ni a la libertad de prensa, aparte para que lo necesite. Es decir, hay derechos que van unidos a la misma naturaleza humana para que el hombre pueda ser hombre y vivir como hombre. Hay otros derechos que pueden depender de las leyes, de las circunstancias o de las costumbres de los pueblos. Cuando algún obispo argentino, tocando un tema tan delicado como es el de la guerra antisubversiva y todo eso, dijo: en tiempo de guerra los derechos humanos quedan suspendidos. Me perdonen, pero eso era un rebuzno episcopal. Es decir, en tiempo de guerra algunos derechos pueden quedar suspendidos, evidentemente. En tiempo de guerra uno puede censurar la prensa y censurar la correspondencia privada. En tiempo de guerra se le puede poner al tipo un tremendo impuesto. En tiempo de guerra se le puede confiscar al tipo una propiedad que tiene porque el bien común lo necesita. Es decir, son derechos que normalmente los tiene en su vida, pero que en esta situación de emergencia pueden ser limitados o pueden ser suspendidos. Pero decir así pelado, los derechos humanos quedan suspendidos, eso es lo mismo que decir piedra libre, en tiempo de guerra se puede hacer cualquier cosa. Es decir, hay derechos que son esenciales a la persona. El derecho a la vida... Bien entendido, es decir, nunca se puede atentar y por ningún motivo directamente contra una vida inocente. Eso lo veremos más adelante, porque gran parte del Tratado de la Justicia es eso: el derecho que el hombre tiene a la vida, el derecho que el hombre tiene a la salud, el derecho que el hombre tiene a la propiedad, el derecho que el hombre tiene al respeto, a la fama, al honor. Por ningún motivo se puede atentar directamente contra una vida inocente. Por ningún motivo. Por eso ninguna causa, ni la vida de la madre, justifica la muerte directa de un niño en el vientre de su madre. Incluso en el caso de la pena de muerte, decía el Papa Pío XII, solo el Estado tiene derecho cuando el hombre, por la enormidad de su crimen, se ha despojado del derecho a la vida. Eso señala el Papa Pío XII, hablando de la pena de muerte, y por la enormidad de su crimen. Pero si no, la vida inocente directamente es inviolable, es uno de los derechos fundamentales. ¿Y todo esto en qué se funda? Decimos, en la naturaleza del hombre. Dios creó al hombre para un fin. Y el hombre se dirige libremente hacia ese fin. Por lo tanto, el último fundamento del derecho es Dios. Es Dios que ha creado al hombre. Dios que nos impone el fin. Dios que quiere que consigamos ese fin. Dios nos tiene que dar los medios para ello. O sea, el primero que reconoce nuestros derechos, que son queridos por él, es Dios. Dios no me podría exigir algo si no me da el cómo hacerlo. Entonces, Dios creó al hombre y le dio las capacidades para que libremente se dirigiera y se orientara hacia su fin. Y eso no solamente en las cosas que Él nos da, sino también en las cosas que la sociedad tiene que respetar en ese hombre o en esa célula social que está hecha para cumplir con la finalidad divina. En última instancia, el hombre tiene derechos porque en él está la imagen de Dios, porque en él está el sello de la creación, porque en él está la finalidad divina. Al derecho de uno, ahí sí, corresponde siempre el deber o la obligación del otro. Siempre decimos primacía del deber. Y todo deber en última instancia se funda en la ley eterna. Ahí es donde lo que señalábamos del artículo de Mazzini. Vivimos una época donde a veces dicen hay más conciencia de los derechos del hombre, sí, de la declamación de los derechos del hombre, del derecho en la punta de la lengua, del egoísmo que pide, del egoísmo que exige, de la charlatanería de los periodistas, de los políticos. Sí, sí, es una época donde conciencia, la charlatanería del derecho está en primer lugar. Pero precisamente ese derecho ha perdido su fundamento. ¿Por qué? Porque no se lo quiere fundar ni en Dios y en última instancia tampoco en la naturaleza del hombre. Primero dejaron de fundarlo en Dios. Es derecho, no es teología. Después dejaron de fundarlo en la naturaleza del hombre. No se puede hablar de la naturaleza del hombre. Entonces, por más que declamen los derechos y que digamos que estamos en una época que tiene más conciencia de los derechos, podríamos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué el hombre tiene derechos? ¿Porque el hombre es un mono que llegó a un grado de la evolución donde a fuerza de sentarse a estudiar se le borró la cola? O sea, ¿simplemente el hombre tiene derechos porque es un animal más evolucionado? ¿Qué derechos tiene y cómo se determinan esos derechos si la naturaleza del hombre es evolutiva, si el hombre no está sujeto a normas, si esa naturaleza es cambiante de tal forma que el hombre sería como el río de Heráclito que cada vez es un bicho distinto? ¿Y en qué fundamos los derechos? No hay una naturaleza y no hay un Dios. Por eso decía que la definición, digo, la etimología sánscrita es importante. Obligación, pero es una obligación sagrada. Es algo lo que tenían bien claro los antiguos. Cicerón tiene frases así sobre el derecho, sobre la ley. Él muestra, el derecho es una cosa de los dioses, más allá de las cosas escritas por los hombres. Y en la literatura griega es famoso el drama de Antígona, cuando el rey hace ejecutar al hermano y la ley prohibía retirar el cadáver para enterrarlo, y ella, en contra de la ley, retira el cadáver de su hermano para enterrarlo. Y cuando le preguntan, dice que por arriba de las leyes de los hombres está la ley escrita en la eternidad por los dioses, que ya ha cumplido con esa ley. Es decir, los griegos tenían conciencia de eso, la tenían los latinos. Bueno, esto es lo que sintéticamente podemos decir sobre el derecho, ¿no? Recuerden, las tres o los tres grados o niveles del derecho, pero sobre todo la relación que existe entre uno y otro y las consecuencias que hay cuando esa relación se rompe. El subjetivismo, el individualismo, la ruptura de la vida en sociedad y del orden social, o la primacía del capricho de los hombres en un derecho que no está fundado en última instancia en el derecho natural y en el derecho divino. Y después el motivo, ¿por qué el hombre es sujeto de derecho? Porque Dios lo creó con una naturaleza que es la esencia, en cuanto principio de operación y ordenado a un fin, y porque el hombre tiene obligación de luchar por ese fin y tiene derecho a los medios que necesita para eso. Esto es lo que se expresa, digamos, hacia esto tiende la justicia. En cuestión 58, que empieza definiendo la justicia y después señalando alguno de los principales elementos. En primer lugar, la definición de la justicia. Dice en el artículo primero, es un habitus, secundum quem aliquis constantiet perpetua voluntate ius sum unicuique tribuit. Hábitus según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno lo suyo. Es un hábito. ¿Y el hábito dónde está indicado? está indicado el sujeto del hábito, la voluntad. Está indicado que esta voluntad debe ser perpetua y constante, es decir, debe ser en el hombre perpetua, es decir, una disposición permanente, y tiene que ser constante, es decir, firme en el cumplimiento de esa inclinación que el hábito crea. El acto, materia, objeto, iusum unique quetribuendi, voluntad, sujeto, especificado por un objeto y que al mismo tiempo indique la materia, dar a cada uno su derecho. Aquí, como vemos, en primer lugar es virtud, no queda en la mera exterioridad, es una perfección de la persona como hábito, y en segundo lugar prima ese concepto objetivo del derecho y prima la obligación de dar sobre el derecho de exigir o de recibir. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.